la vita per mia sorella. Per te non lo può stare anni, sì che è probabile che già la vita se ne andava più bravo nel plan B, no? Perché è un poco tanto. Bueno, reitero, les pido las excusas del caso por el pequeño atraso que tuve. Yo trato normalmente de ser bastante puntual, ¿ya? Me imagino todos ustedes estudiaron el ramo de intro y a la micro y macroeconomía el año pasado, ¿cierto? Que vimos temas generales de nociones básicas de economía. Si alguno de ustedes, bueno, tiene, estudió alguna ingeniería o alguna asignatura relacionada, probablemente el ramo fue bastante más básico de lo que ya habitualmente les habrá tocado ver en sus carreras de origen, ¿ya? En el ramo este de orden público económico, es un ramo en el que nosotros vamos a ir relacionando un poco el tema de lo que es el tema del derecho, ¿no? Lo que es el derecho con la economía, ¿ya? Fundamentalmente este ramo dispuesta a tres unidades, ¿ya? Y la primera unidad, que es la que vamos a ver acá, es la unidad de derecho de economía. En esta primera unidad vamos a tratar de revisar, primero que nada, ver brevemente un poco, tratar de conceptualizar y revisar rápidamente lo que es el tema del concepto del derecho económico, ¿ya? Como rama del derecho, vamos a sus características también, ¿ya? Y luego un tema que nos vamos a meter, que es bien interesante, que yo creo que esta vez voy a tratar de quizás revisarlo con un poquito más de profundidad que lo que he hecho en otros semestres, es el tema de análisis económico del derecho, ¿ya? Que es una corriente justamente que surge en Estados Unidos, el tema del análisis económico del derecho, ¿verdad? Lo que lo que trata de hacer es utilizar las herramientas económicas, ¿ya? Para poder predecir, ¿ya? Primero, cómo se comportaría una determinada norma jurídica en la realidad, ¿ya? Tomando cierta, aplicando justamente los principios y nociones de carácter económico, o también para poder también, en este caso también, lo que también es de mucha utilidad, sirve la análisis económica del derecho para poder proyectar, por ejemplo, qué tipo de normas se requiere, ¿ya? Proyectando con, haciendo un análisis económico, ¿verdad? Para lograr un determinado objetivo de política pública, ¿ya? Bueno, uno de mis temas, el tema de mi tesis doctoral, que lo estoy haciendo, el tema de resolución alternativa de conflictos, estoy tratando este tema justamente de aplicando estas herramientas, particularmente la corriente conductista del análisis económico, para poder generar mayores incentivos para temas, por ejemplo, como la mediación, ¿ya? ¿Por qué me voy a tomar un poco más de tiempo lo que yo me tomo regularmente en esto, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la segunda unidad, se refiere a todo lo que es el derecho regulatorio. Ahí vamos a ver la teoría de la regulación, ¿verdad? Y la tercera unidad corresponde a lo que es técnicamente es orden público económico, ¿verdad? Pero atendimos justamente que estamos en esta nebulosa que es la Asamblea Constituyente, o sea, la Convención Constitucional, perdón. Bueno, es que la práctica igual es una Asamblea Constituyente, eso, ¿no? Que es un tema con su nombre, no tiene, y que en alta forma no tiene nada negativo que así sea. Lamentablemente las normas que vamos a ver ahora van a quedar derogadas probablemente a fin de año, si es que efectivamente esto se logra finalmente aprobar. Que es un tema, si ustedes han ido siguiendo la discusión, es un tema también que es bastante discutible. Porque en la última semana lo que se puede apreciar es que inicialmente, cuando parte la convención, naturalmente el porcentaje de aprobación ya era altísimo. O sea, la gente que pensaba aprobar el proyecto salía. Pero eso a poquito, preocupantemente, es un tema que es preocupante, ¿no? Ha ido disminuyendo la cantidad de gente que estaría por aprobar y aumentando la cantidad que está por el rechazo, ¿ya? Independientemente de la postura que uno puede tener, igual sería un desastre, digamos, que se tuviera que rechazar la constitución. Bueno, quizás por otro una especie, bueno, quizás hay que pensarlo. Porque con toda la cantidad de recursos que se han invertido en esto, sería realmente una lástima que se me haya perdido todo un tiempo y capacidad de personas en eso. Pero es algo también un escenario que yo les diría que cada vez está tomando quizás más fuerza. Profesor, ¿ya? Disculpe, hoy día escuchaba que están viendo la posibilidad de que se puede extender un par de meses más. Sí, porque también, o sea, está, claramente nos están dando la, si es un hecho la causa. Nosotros aquí tenemos un profesor nuestro que está trabajando, que es Abraham Quesada, que yo no sé si les alcanzó a ustedes a hacer alguna ayudantía el semestre entero, ¿no? No, fue la promoción de tercero, de que estaba pasando tercero, fue que les hizo la ayudantía cuando estaba con doña Tami Kuznetsky, que es una de las constitucionales, de las constituyentes, que fue profesora nuestra y que hacía vespertino. Claro, y ahí me cuenta que el gran problema que no tienen, no están teniendo tiempo para poder debatir las ideas. ¿Ya? Es un tema complicado porque también muchas veces uno ve lo que está ocurriendo, como el texto que está apareciendo. Algunas normas son, por decirlo menos, en términos suaves, peculiares, podríamos decirlo en algunos casos. Ahora, hay que esperar, yo siempre lo digo, hay que esperar el resultado final, ¿ya? Que es por lo que está ocurriendo ahora, perfectamente, también puede cambiar, ¿ya? O sea, yo creo que también, y con esto voy a terminar, porque no quiero dar una opinión política, ni mucho menos, ¿verdad? Pero también me parece la postura de decir voy a probar lo que me pongan por delante, me parece que es errada. Como también aquellos que dicen que ya a esta altura no han visto el texto final y dicen ya vamos a rechazar. Yo creo que también todo el tiempo, dinero que se ha invertido en esto, por lo menos merece la pena que la gente se dé el trabajo y lo estudie bien una vez que tengamos el texto final y ahí poder adoptar la decisión de manera responsable. ¿Ya? Porque me parece que a esta altura ir por una postura o por otra o sea, en forma absoluta, creo que me parece que sería un error, por lo menos de mí. Porque, bueno, no vamos a hacer más política al respecto. O sea, por esa razón, lo que yo quiero en la tercera unidad, si bien la vamos a revisar la tercera unidad, o sea, lo que es la regulación económica, que en el juicio de que por lo que está, de una de las cosas que está, que por lo menos funciona bien en la Constitución del 80, es justamente las normas que regulan todo el funcionamiento de la comunidad. O sea, por lo menos el mismo de esta opinión. Hay gente, una persona, alguien podría opinar completamente lo contrario, y está completamente legítima esa postura, ¿ya? Pero también vamos a ver un poco también lo que vamos a tratar de ver, ojalá que en ese momento ya tengamos cierto un avance de cómo se está regulando también. Por ejemplo, aspectos como el derecho a la propiedad, la libertad de emprendimiento, que son temas que vamos a ir revisando, ¿ya? Pero tampoco no quiero borrarlo con una serie de por ejemplo, de empezar a revisar jurisprudencia respecto a eso, porque lamentablemente hay una alta probabilidad de que son próximas ya esté derogado, si efectivamente se logra pasar. Bueno, aunque no se les, aunque se rechazase el texto constitucional, es un hecho de la causa, igualmente tendríamos que abocarnos también a dictar un texto nuevo, porque ciertamente la constitución que tenemos actualmente vigente ya está, pues cumplió su ciclo y claramente no resulta legítima para un porcentaje relevante de la población. Por lo tanto, se requiere sí o sí un cambio. O sea, por lo tanto, yo no veo, bajo ningún escenario, veo factible o posible que esta cuestión incluso en el peor escenario que se rechace, se pueda mantener el texto actual como lo conocemos vigente. Entonces, eso es un poco el plan de trabajo que vamos a tratar de ver durante el semestre. ¿Ya? A mí me interesa exactamente aquí también, como vamos a entrar, son un grupo reducido, 18 o 20 alumnos. ¿Ya? Yo lo que les pido, ojalá que la clase sea lo más participativa posible. ¿Ya? Ojalá quien quiera pedir una opinión, del tema que sea, por favor, con toda libertad de poder hacerlo. Ya que es un grupo más pequeño, podemos también darnos esa que les quería de poder tener un poco más de discusión. Y como les repito también, el mismo hecho que la tercera unidad la voy a tener por razones obvias, la podemos ver un poquito más comprimida, también vamos a tener más tiempo para poder trabajar, vamos a estar más holgados este semestre. ¿Ya? El semestre que viene ahí tenemos el tema libre competencia y defensa del consumidor, que es un tema también que es bastante también relevante, que ahí vamos a estar al contrario, vamos a estar muy apretados de tiempo. Por este semestre tenemos un poquito más de libertad. ¿Ya? Y como les digo, la primera unidad, lo que vamos a ver rápidamente, el tema del concepto de derecho económico, luego el tema de análisis económico, que para mí es un tema que es muy, muy interesante. Segundo nivel, como yo les indicaba, vamos a ver todo lo que es la teoría de regulación, cuáles son las distintas causales por las cuales en general en doctrina se recomienda que el Estado debe intervenir y regular. ¿ya? Y también de ahí vamos a ver un poco lo que está en el texto actual referente al tema de regulación. ¿Ya? Y lo repito, la tercera unidad, eso es lo que vamos a tratar de ir viéndolo un poco más condensado. No sé si hay algún tipo de duda o consulta de la materia. ¿No? A ver, la forma de evaluación, que eso me imagino también que les interesa. Yo la forma de evaluación vamos a hacerla, digamos, en base también a certámenes, como ya vamos a estar en forma presencial. Vamos a hacer claramente, voy a hacer certámenes de desarrollo. ¿Ya? Y, a ver, probablemente la solemne, no sé en qué momento está, no me acuerdo en este momento cuánto está fijada la solemne de mi rango. Pero depende del avance de la materia que llevemos, vamos a tratar de hacer, ojalá, un certamen de desarrollo, pero tratando que sea más bien de una modalidad de aplicación. ¿Ya? Yo creo que deberíamos poder avanzar algunas materias que nos van a permitir un poco aplicar, hacer un poco de aplicación de lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Así que en ese sentido, yo voy a tratar de que efectivamente sea lo más cercano a eso. ¿Ya? Lo mismo también los test, probablemente los test vamos a recurrir quizás también que deberíamos hacer dos test. ¿Ya? Ahí los dos test los va a determinar las fechas, por un tema de orden también este semestre lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a fijar directamente de dirección. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos evitar? Justamente que se les junten todos los test. En el caso de ustedes vespertinos no tienen el problema de que se les junten dos test en el mismo día, porque tienen un ramo por día. ¿Ya? Pero ojalá tampoco que no se les junten, no sé, 3-4 test en una semana, que sería es una locura. Entonces, por eso vamos a, entre comillas, centralizadamente de la facultad, vamos a hacer eso para evitar esta dispersión. ¿Ya? No sé si estamos claros con la modalidad de... Sí, profesor, ¿material de apoyo usted va a ir entregando? Sí, yo les voy a subir al aula virtual, les voy a subir básicamente lo que son los PPT, ¿ya? Y también les voy entregando, hay algunas lecturas complementarias que son simplemente lecturas de apoyo, ¿ya? O sea, no es necesario porque también... A ver, este es un ramo que en general debería resultar bastante fácil, ¿ya? Tiene alguna parte que puede ser un poco más abstracta que el tema de análisis económico del derecho, que podría resultar un poco más abstracta, pero también, si bien lo repito, quiero trabajarlo con un poquito más de profundidad este semestre, ¿eh? Pero tampoco no me voy a ir al chance ni mucho menos. ¿Ya? Así que eso tiene que estar tranquilo, que ya lo vamos a ver, vamos a ver quizás con un poquito más de calma, pero tampoco no me voy a ir al chance el tema de análisis económico. Realmente es un tema muy interesante y yo lamento que en la nueva malla, justamente por lo menos en forma obligatoria, desaparece esa temática. ¿Ya? Así que en ese sentido, ustedes van a ser la última promoción que vamos a tener, por lo menos dentro de la malla obligatoria, esa temática. ¿Ya? Ahora, tiene otros avances la malla nueva también, pero bueno, las cosas que hay son de blanco y negro, o sea, tiene de todo un poco de género también, creo que son avances la nueva malla. Bien. Otra cosa también que les quería comentar, quizás no es algo tan relativo a la mía asignatura. Mi asignatura tiene 4 horas. Las clases vamos a hacerlas también, probablemente el profesor eso ya les comentó. Las clases en todas las asignaturas van a ser hasta las 10 de la noche. ¿Ya? ¿Qué ocurre con las asignaturas que tenemos que tienen 6 horas? Por ejemplo, un ramo de negocios jurídicos que además tiene una ayudantía. ¿Ya? El exceso de esas horas para poder completar se van a trabajar bajo otra modalidad. ¿Ya? Por ejemplo, explica en este caso también se les va a entregar lecturas, se les va a entregar quizás también vamos a recurrir a la metodología de entregarles cápsulas con video y después también se les va a aplicar, por ejemplo, respecto a esa cápsula de video, una evaluación que tiene el carácter de una evaluación formativa. La evaluación formativa, cuando me refiero a una evaluación formativa, es una evaluación que va a ser nota. ¿Ya? Porque, a ver, en hecho la malla es exactamente la misma en diurno y vespertino, ¿ya? Pero también nosotros hemos dado cuenta también que resulta inviable hacer las clases hasta las 12 de la noche. Como tendríamos que hacerlas para poder cumplir el trabajar de lunes a viernes, ¿ya? Es por esa razón que vamos a trabajar, o sea, ojo, no es que las 2 o 3 horas no se van a hacer, porque el tema que tenemos que controlar efectivamente, y eso lo vamos a fiscalizar, que los profesores lo cumplan. ¿Ya? Y también, si alguna de ustedes ven que esa hora no están cumpliendo con los del trabajo, también yo les pido también que nos hagan saber. Siempre pienso que también nosotros vamos a estar fiscalizando eso. ¿Ya? Porque la idea, les repito, ha atendido este hecho, que es un programa que no puede A ver, el ambiente ya está hasta las 10 acá. Una que ya es factura pillar los mociones acá después de las 10 de la noche, es complejo. Y dos también, o sea, no hay persona que aguante también estar hasta las 12 de la noche en clase. Entonces, esa es la razón que vamos a trabajar en una unidad distinta. Ya, asincrónica es cosa que esté esas 2 horas o ese material lo pueden trabajar en cualquier horario. Ya, ahora son, por ejemplo, el tema si es una cápsula de video, lo que vamos a hacer. Y más una evaluación formativa, ustedes la van a hacer en el momento que ustedes tengan tiempo, ¿ya? Pero eso también les quiero indicar para que no les parezca, oye, tengo un ramo que formalmente les va a figurar ahora hasta las 12, ¿ya? Pero son todas las clases hasta las 10, hasta el módulo de las 10, son hasta el módulo de las 10, ¿ya? No sé si hay alguna duda o consulta en torno a eso. Ya. Otra cosa también, que les quiero también en un tema, voy a aprovechar un poco ese micelario acá, mi función de director, con la profe. Quiero tener claro también, a ver, los servicios de cafetería, porque no, siempre les dije que han sido constantes con los programas vespertinos, es que en realidad los vespertinos no están los mismos servicios que están pagando. ¿Ya? Bueno, una cosa que la universidad se ha preocupado es de poder cambiar eso. ¿Ya? Y ustedes, cafeterías, tienen cafeterías que van a tener, ahí van a haber por lo menos 3 cafeterías que van a estar abiertas a las 9:30 de la noche. O sea, por lo menos hasta el horario que ustedes razonablemente tienen el break. ¿Ya? O sea, el break que ustedes lo hacemos más o menos 8:20, 8:30. Van a haber cafeterías, tienen la cafetería que está acá, en el tercer piso, y la que está abajo en el primer piso frente a la facultad. ¿Ya? Además también, si ustedes ven acá, tienen el sector hay unas vendomáticas donde está el tema del casino, que es la parte del pasillo central, donde está el casino. El casino, bueno, naturalmente porque eso es corazón de almuerzo, no va a estar abierto la noche. Lo mismo también, para ustedes también, bibliotecas están abiertas hasta las 21 horas, están creo que 21 o 22 horas, no recuerdo exactamente bien, ¿ya? Así que eso también está disponible para que ustedes puedan, lo que ustedes lleguen, puedan también recurrir y acceder al servicio de biblioteca. Los fines de semana también, yo los recuerdo también aquí en la universidad, algunos de ustedes, profesores que en la casa tienen un hijo, uno tiene las condiciones como aquí en la universidad también pueden venir a estudiar. Hay salas de silentes de estudio, ustedes pueden reservarlas, las pueden arrendar, o sea, arrendarlas sin pago, naturalmente, pero cerradas con más cosas que están en el cuarto piso, en el último edificio. Se han dado cuenta que esto es como una E, ¿no es cierto? En la última nave de la E que está pegado al canal de Tenifarte, ahí están. En el cuarto piso están las salas de estudio excelente, que eso también son salas individuales que ustedes pueden reservar para poder estudiar. Hay también habitáculos para quien, si van a estudiar en grupo, tienen una sala y pueden conectar, hay pantallas que pueden conectar a su computador, tienen una pizarra para poder trabajar, así que eso también les tiene que ser presente. Otra cosa que también ustedes, también como cualquier estudiante de la universidad, también tienen una cuota de impresión, no sé si están al tanto de eso. ¿Ya? Una cuota, tienen una cuota para poder imprimir, ¿ya? Hay también acá computadores, hay dos computadores que están acá, ustedes van a ver, están aquí en la parte central de la. No recuerdo si están en el menos uno o en el uno, están ahí, ¿ya? Eso no recuerdo bien, pero para que lo tengan presente, ¿ya? Que ustedes pueden tener una cuota, no es una cuota que pueden de impresores mensuales. Ya, o sea, si tienen que imprimir apuntes, una cosa así, también tienen derecho y están, y hay impresoras que están ahí localizadas para que puedan escribir. Creo haber leído que eran hasta 900 impresiones. No me acuerdo exactamente la cantidad de mentiría, no, pero está en la página web, también pueden buscar la información para que lo tengan. Y otra cosa también que les quiero indicar, también es el tema de los asesoramientos. Ahora probablemente les va a llegar, lo dicen los correos institucionales. Van a tener que enrolar también a la gente que quiere acceder al asesoramiento, tienen que enrolarse y pedir un logo, ¿ya? Y naturalmente la capacidad, bueno, en vespertino no es tanto el problema, nomás el problema lo tenemos en la jornada de uno, ¿no? Pero también ustedes también sepan que pueden hacer uso de este asesoramiento acá sin ningún inconveniente, ¿ya? A lo más lo que se les va a pedir ahora, por eso revisen sus correos, porque por lo menos yo sé que a la gente del turno lo voy a averiguar, se los voy a pedir a que nos están pidiendo que se enrolen. Ahora, en el caso de vespertino, ustedes no tienen problemas. Pueden hacer uso del asesoramiento, eso no tiene ningún costo para ustedes, para que lo tengan presente. ¿Ya? Así que eso también, porque, bueno, como es la primera vez que estamos realmente 100% presencial, quería contarles un poco de los servicios que también tienen ustedes, a los cuales ustedes pueden acceder. No sé si hay alguna consulta en torno a esto. ¿Gimnasio queda, profesor? El gimnasio sí también, eso también está. A ver, el polideportivo está más allá, está más allá del casino, ¿ya? Está más allá del casino y ahí yo realmente no miro, no sé cómo funciona, pero yo creo que las instalaciones son magníficas. Sí, yo he ido. ¿Verdad? No como alumno, pero he ido de invitado. Y hay que sacar el mismo pase que se pide para ingresar acá. Claro. Es la misma modalidad allá y tampoco es con hora, sino que solamente con aforo. Ya. Ahora mira, puede ser que los horarios, los horarios que hay, mano, porque también se utilizan también para hacer las clases, ahí puede que haya sea un poco más complicado. Pero en general la piscina temperada es una piscina estupenda, el tema de la piscina, o sea, la musculación, o sea, también tiene esa posibilidad también, los que sean más buenos para el gimnasio pueden aprovechar y ir. Así que eso también está, también gracias por recordarlo, también está a disposición de ustedes. ¿Ya? Ya, partamos, porque por lo menos me interesa que hagamos algo de clase el día de hoy para poder ver. Vamos a pasar a partir de esta primera unidad, que es el tema de la unidad de Derecho y Economía. A ver, vamos a ver, Derecho y Economía son disciplinas que siguen, tienen en común, vamos a ver que ambas son ciencias sociales. Ambas estudian este, vamos a ver, estudian el comportamiento de las personas, pero con una finalidad distinta. A ver, la ciencia económica, ¿cuál es el objetivo central de la ciencia económica? Que nos dieron quizás en el ramo de macroeconomía el año pasado. ¿Cuál será el objetivo central de la ciencia económica? ¿Resolver qué? El problema económico, ¿cierto? Es un clásico que uno ve en los libros de economía, en qué, cómo y para quién producimos, ¿cierto? Lo que queremos ver es resolver el dilema, o sea, la economía pretende estudiar el comportamiento humano, ¿ya? ¿Para qué? Para poder ver cómo con recursos escasos podemos satisfacer necesidades múltiples y jerarquizadas, ¿cierto? Pero vamos a ver que el derecho también se sirve, tiene un rol instrumental para la economía, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, cuando la economía quiere lograr, queremos, por ejemplo, queremos establecer una determinada política económica, ¿ya? La economía por sí misma muchas veces también no tiene la capacidad de poder cumplir con dicha finalidad de forma autónoma, ¿ya? Porque vamos a ver que muchas de las políticas económicas, ¿ya?, requieren justamente de la dictación de una determinada norma jurídica, ¿ya? Pensemos ahora en algún ejemplo. Permiso, voy a sacarme hasta un segundo para el tema del agua. Porque hacer clases con esta mascarilla, ¿no? A ver, ¿dónde está alguien que...? Volvemos a colocarnos el pelo. Empiezan en cualquier política económica. ¿Ya? ¿Ley de presupuesto? La ley de presupuesto requiere, el presupuesto naturalmente requiere, se manifiesta justamente en una ley. ¿Ya? Por supuesto, cuando quiere hacer un presupuesto de la nación, tiene que estar reflejado en una ley. ¿Ya? La política, si quiero, yo quiero, por ejemplo, a reducir, por un tema, reducir la cantidad de carbono en el aire. Bueno, eso también. No basta con que simplemente diga yo dé la instrucción, vamos a reducir la cantidad de carbono presente en la atmósfera, sino que se requiere justamente que emitan, por ejemplo, normas de emisión. ¿Ya? ¿Cuánto es el tope de lo que puede emitir una determinada industria? ¿Ya? Y dentro de las funciones que vamos a ver, y más relevantes que cumple el Estado dentro de la economía, ¿ya? Ustedes saben que dentro de las funciones que el Estado cumple en la economía es cumplir justamente, es fijar el marco legal de la economía, ¿ya? Pero la economía, en todo caso, aunque estemos en el, incluso lo vamos a ver más adelante, incluso que estemos en una economía de lo más liberal, tengamos la concepción más liberal del sistema económico, ¿verdad? Incluso en un sistema de esa naturaleza también va a requerir justamente que haya ciertas áreas en las cuales el derecho va a tener que estar a establecer un marco mínimo o base. ¿Ya? A ver, yo aunque sea así la concepción de Adam Smith, ¿ya? Igualmente, no voy a poder, la economía no puede funcionar si no, por ejemplo, está regulado el derecho de propiedad. Sin propiedad no hay economía de mercado. Porque si los bienes son comunes, no tienen, no tienen dueño. Es factible el intercambio económico, ¿no? No, ¿verdad? Si no hay derecho a contrato, ¿se puede hacer intercambio económico sin contrato? Tampoco. Porque tenemos que regularlo, lo vamos a ver más adelante cuando vamos al tema vinculado al análisis económico. A ver, yo no saco nada. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, si que yo, no, si el derecho, la ley no garantiza el derecho a propiedad? Y yo no me puedo asegurar justamente que no puedo venir cualquiera de ustedes. ¿Tu nombre, perdón? Raúl. Le compro a Raúl su teléfono, la tablet que tiene, ¿ya? Y, no, y Raúl no me puede garantizar, por ejemplo, que no es tu nombre. Manuel. Manuel, que venga Manuel y me quite la tablet. ¿Tengo sentido comprar la tablet a Raúl? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que requiere, una de las funciones de la propiedad es brindarme las acciones necesarias para que yo pueda justamente garantizar a que yo pueda ejercer la titularidad del dominio de forma exclusiva. ¿Ya? Entonces, para eso también funciona el derecho, ahí el derecho cumple un rol fundamental. Lo mismo también en la regulación de los contratos. Si también el derecho, por ejemplo, no regula los contratos, no me brinda herramientas para que el evento, por ejemplo, que Raúl no cumpla con su parte de entregarme la tablet. Yo le pago el precio y Raúl se niega a entregarme la tablet. ¿Ya? Yo no tenga ningún tipo de acción para poder ejercer ese derecho, porque tampoco no, el intercambio económico no es factible. Lo mismo también el tema de normas, también, por ejemplo, normas en materia de responsabilidad, normas en materia de mercado laboral. ¿Ya? Van a tener que existir, y les repito, independientemente que tengamos un sistema económico más neoliberal posible. ¿Ya? Y es por esa razón, justamente, que la regulación, digamos, la regulación es una actividad, ¿ah?, que, independientemente del sistema económico que nosotros queramos tener, en un determinado sociedad, va a existir sí o sí. ¿Ya? Porque, a ver, si alguien les dice, mira, ¿sabes que la regulación o el Estado se acaba la regulación de la economía? Eso es mentira. ¿Ya? Puede que, dependiendo del sistema económico, el rol de la regulación, por ejemplo, sea más reducido. Ciertamente, si seguimos lo que vamos a ver más grande, la teoría económica de la regulación, ¿ya?, que es un poco la noción más neoliberal de este tema, les va a decir justamente bueno, que la regulación económica tiene que reducir su mínima expresión. Pero incluso ellos reconocen justamente que también hay ciertas áreas en las cuales es imposible poder sustraerse de la posibilidad de poder regular. ¿Ya? Por lo tanto, ahora seguimos también la experiencia que nos hemos puesto. ¿Ya? Y lo que demostraba también, por ejemplo, lo demostró la crisis subprime que fue en el año 2008. ¿Ah? Que también una economía que esté completamente regulada y que vamos a buscar única y exclusivamente la regulación de los privados tampoco funciona. Es una guinea. Yo no puedo dejar cuidando, no puedo dejar a cargo la carnicería del gato. Si dejo a cargo la carnicería del gato, el gato, ¿qué es lo que hace? Se va a comer la carne. ¿Ya? Bueno, lo mismo ocurre con los agentes económicos. ¿Ya? Hay que regular. Ahora, también, la otra tema no nos puedo pasar de tuerca, pero también creo yo, por lo menos, yo soy un partidario que efectivamente la regulación es algo también que lamentablemente es un tema que es inevitable en muchas circunstancias. El Estado tiene que regular. ¿Ya? Eso lo vamos también a ver más adelante. ¿Ya? ¿Se van entendiendo estas son ideas generales que vamos a ir viendo? Yo esta entrevista se la voy a subir ahora, en realidad, la excusa, no he tenido tiempo de volar el aula virtual, pues estaba comprenderán que ahora las primeras semanas. Yo les pido mañana esta semana poder subirlo, porque estamos. O sea, de momento que llego, un día llegué a las 8 de la mañana. Y no me paré hasta ahora porque estamos con toda la gente que inscribió ramos atrasados, me ha tocado la pega, bastante. Siempre estas dos primeras semanas del comienzo de semestre son, por lo menos para mí como director, son bastante intensas. ¿Verdad? Así que les pido que me tengan un poquito de paciencia, chicos, por favor, para eso. Pero, Quiero, vamos a ver, quiero que se entiende por este el tema del derecho económico. Vamos a ver, el derecho económico es una rama, o sea, en general es una rama del derecho, ¿verdad? Y nos vamos a ver justamente cuál ha sido un poco el contenido que se le da a esta rama, ¿verdad? Bueno, en todo caso, está, vamos a hacer muy, muy rápidamente un poco de historia, ¿no? ¿Cómo surge todo el derecho económico? ¿Ya? El derecho económico surge, yo diría, en las primeras décadas del siglo XX. ¿Ya? Pero eso en realidad no estaba hasta consideración. O por lo menos no se consideraba como una rama autónoma del derecho. Justamente cuando empieza a surgir el tema, ustedes bien saben que luego de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Una de las cosas que se desencadenó fue también una cadena de proteccionismo. ¿Ya? Para poder hacer aplicar el proteccionismo, proteger la economía, se requería regulación. ¿Ya? Entonces de ahí surge un poco esta necesidad de poder regular y surge el derecho económico. Bueno, ahora estamos a puerta de la Tercera Guerra Mundial, creo yo. ¿Ya? Espero que me equivoque, pero creo que el tema de la guerra finalmente que los gringos se meten a los europeos es un tema inevitable, desgraciadamente. Si este señor Putin sigue cometiendo las atrocidades que está cometiendo. Bueno, no va a quedar otra porque ya es el momento de llegar. Yo entiendo, ahora si se meten los gringos, los europeos, hasta ahí no van a llegar a guerra, ¿no? Probablemente ese tipo sigue escalando, y yo no veo que se detengan, no hay nada que lo detenga. Vamos derechito a la Tercera Guerra Mundial. Ojalá me equivoque y sea un poco sea más alarmo y alarmista, ojalá. Pero creo que lamentablemente necesito un poco la historia. Uno revisa la historia, si a alguien le gusta la historia, me encanta leer la historia, sobre todo la de las guerras, he leído harto sobre todo la de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a esta cuestión de la historia, una historia que ya se ha repetido un par de veces y no se ve muy buena, ¿verdad? Inicialmente, cuando surge el derecho económico, se veía como una rama, una disciplina que se encargaba de ver cómo el Estado podía intervenir, regular cómo. ¿Verdad? Estudiar cómo el Estado intervenía en materia económica, ¿verdad? Por otra parte, también tenemos que hay algunos también que han sostenido que bien, saben en realidad que esto no se refiere a la actividad regulatoria del Estado, sino que se refiere justamente a esta rama o esta disciplina comprendería, ¿verdad? La regulación de la actividad económica ya no del Estado, sino de los agentes económicos privados. Es también así otra forma de entenderlo, ¿verdad? Y también hay algunos también que algunos, y por ejemplo, que entienden que esto es una rama especializada dentro de lo que es el derecho administrativo. ¿Por qué lo han entendido así? Es que algo que ustedes van a ver en el segundo semestre de la ley administrativa. El derecho administrativo se preocupa de estudiar, ¿ya?, cómo se organizan y funcionan los órganos de administración del Estado y también cómo estos órganos se vinculan con los ciudadanos. Entonces ha dicho, bueno, mira, esto es parte de esta disciplina, ¿ya? Porque también se preocupa esta relación que hay entre la administración del Estado y los administrados, ¿verdad? Pero que únicamente es una subrama, ¿por qué? Porque aquí lo que se preocupa es del aspecto económico de esta regulación, ¿ya? Luego también tenemos la tendencia también, que nos diría 70-80 también, ¿verdad? Se sostenía que era, mira, acá el derecho económico se preocupa de estudiar lo que le da nombre a este ramo, del tema del orden público económico. ¿Ya? Que básicamente, ¿a qué se refiere el orden público económico? O sea, lo que se refiere son a los principios justamente que están establecidos en la Constitución y que regulan, de alguna forma, fijan el marco jurídico para que el Estado pueda regular la actividad económica. Y también tenemos otra que lo vamos a ver también más adelante, que podría, entre comillas, ser una postura más moderna, una visión de esto más neoliberal, es lo que habla de la constitución, del derecho constitucional económico. Pero aquí, si bien en el caso del derecho referido al tema orden público económico, coloca el acento en estudiar los principios que de alguna forma limitan la actividad regulatoria del Estado. Y que habitualmente están en la Carta Fundamental. El tema de la Constitución Económica coloca el acento justamente en los derechos o garantías que la Constitución, ¿ya?, le confiere a los privados en materia económica. ¿Para qué? Justamente para poder defenderse, ¿ya? De un ejercicio, entre comillas, eventualmente abusivo, de las facultades que tiene el Estado para poder regular la actividad económica. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos un profesor de la Católica de Santiago, que es Arturo Fernando Álvarez, que es justamente de la corriente más neoliberal. Y él coloca el acento justamente de este aspecto, ¿ah? En el aspecto de regular los derechos fundamentales de los ciudadanos para defenderse eventualmente de una intervención estatal, ¿ah? Que vaya más allá de los límites que coloca la Carta Fundamental. ¿Ya? La corriente más clásica, que es el tema, pues, coloca el acento en el aspecto regulador. O sea, la potestad del Estado. O sea, no sé si logran. Que son, miren, básicamente, si uno ve, son dos caras de una misma moneda. Porque en este punto estamos hablando lo mismo, ¿verdad? Los primeros a que hagan orden público, se coloca el acento en qué, se coloca el acento respecto a los regulatorios, y la gente que tiene esta idea de la constitución económica coloca el acento en los derechos fundamentales que se reconocen a los privados. Pero en el fondo también, básicamente, vamos a llegar al mismo punto. ¿Verdad? Y naturalmente también, para estudiar los principios y normas que permiten, digamos, que permitan regular la actividad económica, ¿verdad? De alguna forma también vamos a tener que estar regulando los derechos y garantías fundamentales que se le reconocen a los privados, que es parte de esos límites también, ¿verdad? Pero le reitero, ahí está puesto el acento en uno y el otro. Uno sí ve donde logra entender bien. ¿Sí? Si voy muy rápido, ¿verdad? Yo tengo, ¿verdad? Pero reconozco que tengo un defecto, yo hablo siempre rápido, ¿ya? Y muchas veces también me acelero, soy bastante acelerado, ¿ya? Y tiendo justamente a hablar muy rápido y puede que no me logre entender. Ahora, por favor, si empiezo a hablar muy rápido y no se me entiende lo que estoy hablando, delante de las profes voy a ir un poquito más lento y yo voy a entender, y no me voy a sentir ofendido ni mucho menos, porque hay que estar consciente de los defectos que uno tiene, ¿ya? Y ese claramente es uno de mis tantos defectos. ¿Cuál es el acento que tenemos que ver nosotros? ¿Los derechos fundamentales o la regulación? ¿Qué es lo que está primando? Yo diría que, yo me iría a una postura intermedia, porque las dos cosas son importantes. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que la Constitución basa más en uno? La Constitución actualmente vigente coloca más acento en los derechos fundamentales que se reconocen a los privados, ¿ya? Porque, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver la Constitución actual. La Constitución actual garantiza en el 19 número 2 el derecho a la igualdad ante la ley. ¿Ya? Todo se da y no se discrimina arbitrariamente. ¿Ya? Pero tenemos también que el 19 número 22 de esta Carta Fundamental, por favor, oye, no quiero que ninguno de ustedes vaya a comprar, invertir lo que comprase la Constitución actual. Están ahí en BCN1CN, la pueden bajar todas las normas. No tiene ningún sentido que la Constitución va a estar vigente con suerte hasta fin de año. O hasta, en el peor de los eventos, si se rechaza el tema de la Constituyente actual, hasta junio del año siguiente, porque, o sea, el cambio viene sí o sí. ¿Ya? Así que bájenla, la pueden bajar en texto, lo pueden bajar de BCN1CN y está ahí en texto completo y actualizado. Volviendo a lo que yo le decía, el 19 número 22, por ejemplo, regula el derecho la obligación de que el Estado y su organismo no pueden discriminar arbitrariamente en su trato que dan a los agentes económicos. O sea, ahí usted puede ver que se vuelve a reiterar este principio. Si vemos también el 19 número 21, que regula la libertad de emprendimiento, la libertad económica también tiene un claro acento de poder proteger a los privados, ¿ya? De poder proteger a los privados en cuanto a su desarrollo de actividad económica. Ahora, eso no quiere decir tampoco que la Constitución actual no reconozca límites. O sea, el derecho a la propiedad tiene límites. ¿Ya? Pero sí se coloca en la Constitución actual, coloca el acento en eso. Yo me da la impresión que es un poco lo que se apunta actualmente es a poder potenciar de alguna manera mayor el tema del aspecto regulatorio. Ahora, ojo, la Constitución actual no inhibe a que pueda haber un gobierno que pueda regular fuertemente la actividad económica. No veo, no hay ningún inconveniente en eso. Tampoco hay inconveniente, por ejemplo, que el Estado pueda tener empresa. ¿Ya? Si bien coloca, vamos a ver, en el 19 en un 21 segundos se coloca, por así decirlo, alguna cortapisa que tiene que ser autorizada por ley. ¿Ya? Para que el Estado pueda crear, o alguno de sus reinos pueda crear una empresa. ¿Ya? Pero tampoco salir de esa autorización legal, bueno, lo que implica que si alguien quiere crear un organismo público, quiere crear una empresa, va a tener que ir al Congreso y pedir la autorización por una ley de quórum calificado. ¿Ya? Bueno, basta también verlo, y por ejemplo, el tema que tenemos la iniciativa esta de las farmacias populares. Que creo yo que en el fondo la idea es una buenísima idea, pero ya vemos que a corto plazo, ¿qué ocurrió con las farmacias populares actualmente? Están teniendo un tremendo hoyo, porque no han podido poder justamente gestionar económicamente eso. ¿Ya? O sea, muchas veces también, o sea, yo en general no soy muy amigo de las empresas públicas. Yo siempre digo pastelero dos pasteles, ¿ya? Y probablemente la función principal del Estado no es tener empresa, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que tengamos, por ejemplo, de lo que sí creo yo, que en el tema de medicamentos, ¿ya? Eso hace falta una regulación fuerte en esa materia, ¿ya? Porque no puede ser que tengamos los precios que tenemos, son realmente una vergüenza los precios que uno tiene en medicamentos, ¿ya? Yo, por ejemplo, tomo un medicamento que, por ejemplo, yo soy hipertenso. El medicamento que tomaba yo, que era como un medicamento más barato que el genérico, me costaba, me acuerdo que tenía 35 lucas mensual en la caja. ¿En mi sartante? ¿Ah? En mi sartante. No, yo tomaba mi carne de 80. ¿Ya? Costaba, y cada día iba subiendo más. Y no sé qué, hace dos años atrás yo, cuando fui a España, porque era mi doctorado, el mismo medicamento. Y ahora también fuimos con los profesores sobre el verano con el tema del doctorado también. El mismo medicamento a mitad de precio. A mitad de precio. O sea, ¿qué indica? Un país que tiene que, desde el punto de vista nivel de precio, mucho más alto, en general el costo de vida es más alto. Sin embargo, en ese tipo de productos no se pierden, ¿verdad? Y son más baratos. Y el tema de las conclusiones que hemos tenido. En otro semestre vamos a hablar del tema de la corrupción también. Si bien ahí se ha avanzado mucho, pero todavía claramente queda para avanzar. O sea, y aquí el mercado no se requiere simplemente no menos regulación, sino más regulación. Pero es un tema, por lo menos desde mi punto de vista, el tema es discutible qué pasa por tener empresas del Estado, sino yo creo que pasa por también directamente en este tipo de áreas regular y regular de verdad. Y en los delitos económicos también. Que ahora está, hay una ley que está discutiendo en la actualidad que va a subir las penas. Pero las penas están subiendo como 2 grados, 3 grados. O sea, esa cuestión no es suficiente. Pues la idea es que justamente los delitos económicos sean de los que tengan penas de cárcel efectivas. O sea, la persona que comete un fraude, utiliza información privilegiada para poder enriquecerse. Producto de eso, no es la idea que tenga la pena remitida o que la manden a hacer una charla, ¿no? La idea es que el tipo esté cerrado, por lo menos esté cerrado en alguna buena, para que tenga un efecto efectivamente de disuasión. En Chile, eso ustedes no lo ven. Incluso en el tema de ley de competencia, por ejemplo, se modificó, aquí no estoy saliendo un poco grande, se modificó y se le dan las penas, ¿ya? Tenemos presidios mayores de un grado mínimo, son de 5 años y un día a 10 años. Pero resulta que si una persona tiene una o dos atenuantes, va a quedar igual con pena remitida. Entonces, repito que son la idea. Ustedes ven lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema norteamericano. La gente que se metió en Mardo, que se metió en el tema de las tasas, lo que generó la crisis subprime. ¿Cuál fue la condena de él? ¿Qué era el peor? ¿Ya? Y tengo entendido que ese caballero ya murió y falleció justamente bajo rey. Entonces, eso también hace que efectivamente tiene que, porque la gente también entiende que le da rabia, hay que robarse la gallina, tenga la misma pena, entre comillas, que tener una pena a una persona que hace una tremenda estafa causa un problema de la corrupción con la farmacia. Bueno, no vamos a hacer más. Había sido una meter que vamos a salir de compañeros y de vamos con él, sigamos con eso. Yo tiendo a realmente ser muy disperso, tengo ese problema, así que les pido las excusas casi que les quiero. El tema va llevando a otro, pues, así claro. Que se entiende, profesor. Sí, no, sí, pero aparte de eso, también yo, yo reconozco que eso tengo, hay que reconocer los defectos. Bien, vamos con el. ¿Cuál es el concepto? A ver, ojo, yo no quiero que descarten desde ya que yo les vaya a preguntar esto. El concepto. Yo lo voy a leer, pero, o sea, si ustedes creen que yo lo saltaba, no me les voy a preguntar, póngame el concepto, repítame como todo esto, no. ¿Ya? En general, incluso yo ahí voy a ver alguna prueba, más de alguna prueba que salga con la punta en mano. Si es una prueba de aplicación, probablemente va a ser con la punta en mano. ¿Ya? Porque es rápido para repetir como loro, para decidir procesar ahí, ahí pueden repetir como loro. ¿Ya? Quiero que, ¿cómo se define el derecho económico? Se define que es el conjunto de normas y principios jurídicos, ¿ya? Clásica partida de la definición legal. ¿Ya? Ustedes ven esta primera parte, ¿ah? Puede ser cualquier definición de cualquier rama de escuchar lo mismo. ¿Ya? Que regula la actividad económica de los agentes privados y el Estado. ¿Ya? O sea, aquí la concepción actual también comprende ambas cosas, regulación de del sector público y privado, y que permiten alcanzar los objetivos que se nos ha puesto el diseño de las políticas económicas dentro del contexto de las reglas que configuran el orden público. O sea, a ver, nuevamente es simple, ¿verdad? El derecho económico, lo que entendemos, por derecho económico justamente es aquellas normas que regulan el funcionamiento tanto del sector público como el privado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el Estado justamente pueda colocar en marcha, ¿ah? O pueda colocar en práctica sus políticas económicas. Pero naturalmente que esa regulación no puede, no tiene, no es un laissez-faire, que el Estado pueda hacer lo que se le ocurra, sino que obviamente está limitada por los principios que en materia económica establecen en la carta fundamental. ¿Ya? Y por eso es tan relevante tener por ejemplo, una adecuada regulación de materias en la Constitución. ¿Ya? Por ejemplo, un tema por ejemplo, que se corrigió. El proyecto inicial que se aprobó en la Comisión en materia de la Convención, pero que desgracia se corrigió, se planteaba justamente volver un poco al sistema de expropiación en el cual se podía incluso pagar, no era necesario para poder tomar posesión de la propiedad, pagar el monto de la indemnización de manera previa. Y también estaba quedando la nebulosa el monto debía pagarse, podía pagarse en cuotas o tenía que pagarse de contado. ¿Ya? Un estilo que tenemos es con la primera regulación, que se podía pagar en cuotas. Tenemos una muy mala experiencia que fue justamente después de la S3 en relación a eso. Por ustedes se corrigió. ¿Ya? Pero piensen ustedes, ¿por qué será tan clara, por ejemplo, que existen límites en cuanto a la posibilidad de poder regular el derecho de propiedad? ¿Ya? Que la Constitución establezca ciertos marcos, ciertos márgenes donde el Estado pueda intervenir, por ejemplo, en temas mundiales. ¿Por qué será tan relevante, digamos, para los agentes económicos? ¿Para que no sea arbitrario? ¿Ah? Ya, para que no sea arbitrario, justamente poder conocer a qué reglas vamos a estar sometidos, ¿cierto? Porque, a ver, a alguien le parecería extraño justamente que esta Constitución, la nueva, por ejemplo, quisiera establecer ciertos límites al derecho de propiedad en función del bienestar colectivo. ¿Sería algo racional? Yo creo que no. No sería racional, pero andamos más o menos pensando por ahí. ¿Ah? Hay muchas ideas que andan pensando acerca. Ah, no, sí, bueno, es que ahí yo creo que bueno, hay muchos constituyentes también que parece que se están fumando, no sé, cuestiones y están con algunas ideas bastante estrambóticas. Pero en general, bueno, yo soy de la gente, no sé, más buenista, y yo creo, espero, que finalmente termine primando la apertura. Y si no primamos la apertura, tenemos la herramienta para poder rechazar. Sabes, porque apostó un engendro, yo creo que por lo menos yo tampoco no me voy a comer el cocodrilo de decir, sabes, que apostó lo voy a robar y dar un cheque en blanco. Ahora, lo repito, tampoco creo que la postura es la adecuada, es decir, ahora ex ante vamos a lo que llevamos por delante lo voy a pasar. Tampoco creo que una. Yo creo que hay que darle la oportunidad y espero, de verdad, yo espero sinceramente que el trabajo que salga al final, quizá no me represente absolutamente, pero que por lo menos sea algo que dé garantías a un grupo importante de la población. Porque si va a ser la Constitución, por ejemplo, únicamente de un sector neoliberal, también creo que sería un desastre. Pero si es del otro extremo, también tampoco no es una buena idea. Ahora, el tema de la regulación, esto es importante, por ejemplo, el tema de la propiedad. Tiene que ver mucho con el tema de la inversión. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, a ver, si una persona no está garantizada adecuadamente en la unidad, y las causales por las cuales yo te puedo quitar tu casa o te puedo quitar tu negocio son extremadamente amplias. A ver, ¿quién en su sano juicio va a tener pertenecer? ¿Ya? Ninguna persona. Lo mismo también el tema medioambiental, o sea, que también es sumamente relevante, ¿ya? Y que esté también bien acotado. O sea, esas limitaciones tienen que estar. ¿Ya? Algo también tendrá que ver, también tiene que ver respecto a lo que son las relaciones que hay con el pueblo originario. ¿Ya? Pero eso también tiene que estar adecuadamente regulado, porque cuando tenemos ambigüedad, lamentablemente la gente no quiere invertir. Por eso es tan relevante que esto efectivamente esté este marco regulado y sea exactamente de alguna forma sea ambiguo. ¿Ya? Porque uno de los valores que ustedes, si han estudiado economía, uno de los grandes valores en materia económica es justamente la certeza a que requieren la gente que invierte. Porque tomen en cuenta, por ejemplo, un proyecto minero. Un proyecto minero, ¿cuánto tiempo? No es como una vez cuando yo me instalo un negocio de venta de papitas fritas. El retorno de la inversión que hago yo lo voy a tener, no sé, en un mes, dos meses. Pero el negocio minero son años. Por lo tanto, yo para poder venir a invertir acá requiero tener ciertas garantías. ¿Ya? Y el capital, lamentablemente, el capital en la actualidad, o sea, el capital más ahora que nunca, el capital también es líquido y el capital se desplaza, si no están las condiciones de certeza, se va a la parte. Porque ahora, y mucha gente con lucas ha dicho que están, yo creo que quizás un poco apresuradamente, ha retirado la cantidad, porque la cantidad de capital que se dio en Chile es una cantidad bastante alta. Ahora, creo yo que apresuradamente, no creo que tampoco están. Donde se tiene alguna de esta caricatura de Venezuela, y creo que estamos bastante lejos de eso, digamos, bien. No creo que ocurra algo así. ¿Ya? Pero el capital, si no está en las condiciones dadas, se manda a cambiar. ¿Ya? Eso es así. ¿Ya? Por eso también, en este caso, o sea, uno tiene también que garantizar las condiciones para que pueda también la economía desarrollarse. ¿Ya? Porque también lo que no entiende mucha gente es que sin crecimiento económico, lamentablemente, no hay plata para poder gastar. Porque si queremos, por ejemplo, tener un Estado social, ¿no?, que financie derechos sociales, que me parece que son importantes, eso supone que tengamos lucas para poder hacerlo. Sin lucas, no tenemos nada que financiar. Pero ya no nos metamos más. ¿No? ¿Qué características tiene el derecho económico? A ver, el derecho económico, en general, en la configuración actual no lo podemos clasificar. Ustedes bien saben, que han empezado a hablar de clasificación de derecho público y privado. ¿No? Que tiene justamente saber si una determinada norma de derecho público o derecho privado también tiene relevancia. Por ejemplo, en materia de derecho público, la regla es que solamente se puede hacer aquello que está expresamente autorizado por la Constitución y las leyes dictadas conforme a ello, ¿cierto? Eso, la autoridad, el límite que tiene, si la autoridad no tiene una facultad, por más razonable que pueda ser, no se la puede atribuir. Ahí está lo que es el artículo 7 en la actualidad, que coloca el principio de la legalidad. En cambio, en materia de derecho privado, la regla es la inversa. Los privados podemos desarrollar cualquier actividad en la medida que no esté limitada o prohibida por la ley y la Constitución. ¿Ya? Pero en general, vamos a ver que el derecho económico no puede ser tecano, no es especificable, porque la regla regula tanto la actividad del privado como también la actividad del sector público en el Estado. Es una rama instrumental, ¿ya? ¿Por qué es instrumental? Porque se sirve, el derecho es una herramienta de la economía para poder cumplir sus fines. ¿Ya? En este sentido, esta es una rama que está al servicio de la ciencia económica, para que la ciencia económica o la autoridad que aplique una determinada política económica pueda cumplir sus fines. Porque lo reitero, toda política económica generalmente se, en alguna mayor o menor medida, se termina transformando en una determinada. Cualquier son de nuevos para poder. Tercera característica, esta es una rama es una rama que es esencialmente dinámica. ¿Ya? ¿Y por qué una rama que es dinámica? ¿Ya? Porque de alguna manera también esta es una característica que tiene también, que se deriva del objeto de la regulación del derecho económico. ¿Cuál es este objeto de regulación? La economía. ¿Ya? Vamos a ver por eso que ustedes se van a encontrar. Que en materia económica, básicamente lo que está regulado la constitución o la ley son base de los grandes principios. ¿Ya? Luego, justamente, ustedes, por ejemplo, en materia de libre competencia, las normas sustantivas en materia de libre competencia no son más de dos artículos. ¿Por qué? Porque en general, la economía es un fenómeno que es altamente cambiante. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a regular el fenómeno económico con todo el lujo de detalle? Así como lo que ustedes vieron quizás con Jorge, que ocurría en el derecho romano, que se regulaba qué pasaba exactamente si en la rama de mi casa que tengo plantado un árbol, pasa una rama al vecino y cae una fruta al predio del vecino. ¿Ya? También ahí. ¿Qué pasaría si regularan con todo detalle el fenómeno económico? ¿Qué colapsaría? ¿Por qué? Porque van a haber variables que están a repetir, pero podrían llevar a una cosa a la quiebra. Ya. Podríamos ir por esa. Pero piénsalo en el tema. A ver, si por ejemplo yo establezco una definición rígida de lo que es monopolio, de lo que es, por ejemplo, atentado contra la libre competencia, ¿qué puede ocurrir? Lo que podría ocurrir ahí es que justamente, bueno, los privados siempre se las van a tener para poder buscarle a la quinta o la sexta para acá. ¿Ya? Si la definición es muy rígida, o este es un fenómeno que es cambiante, ¿ya? Probablemente al poco paso del tiempo esta norma va a quedar obsoleta para poder regular esa materia. Piensen ustedes también, sería lo lógico, por ejemplo, que yo la tasa de interés se pudiese establecer, tuviera que fijarse por ley. O por ejemplo, cuando el Estado quiere el Estado de Chile, pues, que establezca un control cambiario. Frente a una crisis, por ejemplo, económica, establezca ciertas restricciones para poder evitar fuga de capitales. ¿Se imaginan que ese tipo de normas yo no tuviera que establecer en una ley? Probablemente cuando ya digo ya, si tengo que establecer una restricción cambiaria que impide la compra de dólares para poder sacarlos y llevar capital fuera. O sea, si lo que yo me demoro es tramitar la ley, ya me tienen vaciada la economía completa. ¿La Argentina es formalismo? ¿Algo parecido? Claro, porque ese tipo de normas usualmente están en normas reglamentarias, normas de inferior categoría que son más, tienen una capacidad de reacción más rápida frente al cambio del fenómeno económico. ¿Ya? Y por esa razón, por ejemplo, en materia tributaria, deben ver que una fuente importante son del derecho tributario son las instrucciones y circulares que dictan servicios de impuestos internos. ¿Ya? Tiene el carácter de normas que interpretan las normas. ¿Por qué? Porque si llegamos todo el tema al detalle, el detalle justamente a la ley, pero es que la ley tiene, claro, tiene la virtud de dar estabilidad, ¿ya? Pero también es bastante complejo de poder modificar. O sea, piensen ustedes, bueno, salvo que sea una ley para poder subir el sueldo de los parlamentarios, ahí esa ley la cambian en un día o dos, eso no se demora más. ¿Ah? Pero en general, el resto de las leyes, esa cuestión, yo me acuerdo, se acuerdan, quizás la mayoría tendría que acordarse. ¿Se acuerdan cuando se borró un condoro y no pudieron inscribir una lista de la ADC? Sí, se arregló, pero no. Se arregló, pero así. Se colocaron todos de acuerdo, porque bueno, también era lógico. O sea, la ADC, cuando la ADC era un partido real, pero que ahora en general, la ADC, bueno, no sé, lamentablemente ha ido perdiendo cada vez más relevancia. ¿Ya? Pero ahí tenemos, por ejemplo, ahí en general tenemos un ejemplo que. El derecho en general, la capacidad de respuesta a la ley para poder enfrentar un cambio en la realidad social es bastante más largo. Entonces, por esa razón, en general, lo que nos vamos a encontrar, el derecho económico tiene una mutación, va cambiando mucho más rápido que otro tipo de norma. Y por esa razón también vamos a ver que el detalle del derecho económico normalmente no está contenido ni en la ley ni en la constitución, que solamente fijan los principios marcos. ¿Ya? Son en otro tipo de normas que ustedes van a encontrar la regulación al detalle. Porque ese tipo de normas es la que yo requiero que pueda mutar, cambiar rápidamente. ¿Ya? Para poder adaptarnos a la realidad. Sí. A ver, todo lo que es normativa, son todo lo que es la normativa del Banco Central. ¿Ya? El Banco Central, justamente a través de los compendios, por ejemplo, en materia cambiaria. ¿Ya? El compendio de cambio internacional del Banco Central que dicta son normas que son. Que es un tipo de norma que puede dictar el Banco Central. ¿Ya? Ese tipo de normas están contenidas, se cambian simplemente a través de un acuerdo del Consejo de la Banca Central. ¿Ya? Porque en ese estudio, si tú tienes algo que le mencionaba, el ejemplo de un control cambiario, yo puedo colocar, por ejemplo, ciertas restricciones para poder acceder al mercado de al mercado cambiario formal, para poder comprar dólares, para poder regresarlo al vendedor. Ya, eso puede quedar, por ejemplo, siendo una restricción técnica del Banco Central. Ahora, si ya tenemos que el Banco Central empieza a usar las atribuciones para poder colocar cortapisas, la remesa capital, es que ya estamos en problemas, estamos como le diría el medio de Piñera, estamos hasta de computar razón, ¿verdad? Porque ahí ya, si, cuando el Banco Central empieza a usar ese tipo de herramientas, es porque es signo que el tema está completamente. O sea, lo que tú mencionabas, que mencionas todo el corralito. O sea, corralito no es ese tipo de normas, ya explica que está. Bueno, Argentina, lamentablemente, es un país que es bien paradójico porque es tremendo. Mucho más rico que Chile, mucho más rico que Chile. Pero mal administrado. Pero un país que estaba mal administrado y estaba afectado por el tema de la corrupción. Ahora, eso no tiene. Uno podría achacarle a un color político u otro, pero es más o menos así de otra cosa. Se lo han llevado para casa. ¿Eh? El pasto lo abonaban con dólares. ¿Ah? El pasto lo abonaban con dólares. Claro, no, porque se han llevado, porque imagínense que están ahí los funcionarios que llaman los funcionarios españoles. ¿Sabes quiénes son los funcionarios españoles en Argentina, no? Le llaman a la gente que va a cobrar va a cobrar su sueldo, ¿no? A fin de mes hay gente excepta que tiene esas funcionarios que son entre comillas fantasmas, ¿no? Que están en la nómina de pago, pero que no tienen, no van a trabajar. Eso le llaman porque están ahí, le llaman los ñoquis, no me acuerdo cómo es un nivel la que son utilizadas para. O sea, ahí tenemos también que sean, bueno. Pero ahí el ejemplo, un país rico puede hacerlo, lamentable, puede hacerlo muy mal. ¿No? Eso ya es arena rota, ¿no? Y las reglas, naturalmente, que están subordinadas a lo que es el orden público económico. Que el orden público económico, en general, yo les indicaba, se refiere a los principios que están establecidos en general en nuestra Carta Fundamental, ¿no? Y que de alguna forma limitan la actividad regulatoria del Estado, ¿no? De la actividad económica. Ahora, si lo vemos de la óptica también, de la óptica de los privados también, normas de orden público económico, constitución económica, que reconoce una serie de derechos, ¿para qué? Para poder prevenir, ¿ya? Que el Estado haga una institución excesiva o regule de manera más allá de lo que está establecido en la constitución la actividad económica. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? Profesor, si se lo pudiera resumir en pocas palabras, cuando dice la primera parte, no es posible marcarlo porque no puede dar privilegios a ninguna de las dos ramas. ¿Ya? Es una rama instrumental porque ocupar todas las herramientas que tiene para poder estudiar el problema económico. O sea, está al servicio de la otra ciencia que es la economía. Esencialmente dinámica porque va a fluctuar no solamente por la economía interna, sino también por la economía internacional. Y que las decisiones tienen que ser tomadas en un ambiente macroeconómico como lo vimos en el semestre pasado. O sea, a ver, aquí lo que tiene que estar limitado en base a lo que están los principios que están acá en la Constitución. Por ejemplo, yo puedo regular económico, yo te puedo establecer regulación, pero no te puedo establecer una discriminación arbitraria entre la gente A y B. Ya, por ejemplo, te darte un privilegio, tú estás en la misma condición que tu nombre. Laura. ¿Dónde te puedo dar a ti, donde puedo dar a ti un trato diferente y a Laura darle un trato más menos privilegio? Tiene que ser el trato. Si ustedes están en la misma condición, que tengo que también, la Constitución me obliga a establecer la no discriminación en materia económica, el trato que el Estado da, yo lo puedo regular. ¿Ya? Pero tengo que respetar ese principio de la no discriminación. ¿Ya? Yo también, por ejemplo, yo no puedo prohibir una actividad cuando puedo generar prohibir los privados también, que desarrollen una actividad económica, salvo justamente que estén algunas de las causales que la ley utiliza en evitar. Se atenta contra la salubridad pública. ¿Ya? O sea, yo perfectamente puedo prohibir a ti vender juguetes con el dolor. ¿Por qué? Porque eso estás causando, puedes causar un daño. Pero si tú me dices justamente que yo me quiero dedicar a una actividad, no sé, a la actividad circense, yo digo, ¿sabes qué? No, en realidad aquí, mira, de acuerdo a mi concepción religiosa, la actividad circense es diabólica, ejemplo estúpido, ¿no? Ya te prohíbo hacer la actividad circense, ¿ya? Ahora, si tú me dices, ¿sabes lo que son? Mira, yo en virtud de la libertad económica me quiero dedicar a la producción de pornografía infantil. Tú no me podías hacer, ¿sabes? Que yo voy a alegar mi libertad económica porque yo quiero decir, tú eres gigante igual. No, y te puedo hacer, ¿sabes? Que a tu libertad llega, pero también tiene un límite. ¿Ya? A eso me refiero también con el tema de la mente subordinada, esta regla de los públicos, donde uno, o sea, la regulación también no puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Dinámica, efectivamente, que está también es un derecho que va cambiando, pues, ya sea por lo que tú dices, por razones micro, macroeconómicas, o sea, ciertamente, por ejemplo, la guerra con Ucrania, probablemente va a imponer, va a implicar, eso va a implicar directamente que el Estado va a tener que adoptar ciertas regulaciones que se van a traducir probablemente también en la adquisición de reglas jurídicas, ¿ya? Instrumental, porque tratamiento a la economía, si yo quiero evitar, por ejemplo, la fuga de capitales, bueno, voy a tener que dictar, recurrir a las normas del Banco Central, en la ley orgánica del Banco Central, para poder justamente realizar eso, ¿verdad? Y lo que digo, no es factible de marcarlo ni en público ni en privado, porque en general están, comprende ambas cosas, ¿ya? No sé si con eso hicimos un resumen, un buen resumen. Sí, gracias. Vamos a ir viendo la luz. Está muy oscura. Seguimos trabajando un poquito más. A ver, yo les comentaba, realmente partíamos hablando que en tanto el derecho y la economía son ciencias que están de alguna forma vinculadas. ¿Ya? Lo que tienen en común, como yo les indicaba al comienzo de la clase, es que ambas son ciencias sociales. O sea, ambas estudian el comportamiento humano. Pero el objetivo de cada una es distinto. ¿Verdad? Como yo le veía justamente el derecho, que es lo que persigue. Limitar, regular o orientar el comportamiento humano, ¿para qué? Para el logro del bien común, ¿verdad? Porque cuando el derecho justamente estudia el comportamiento humano, es para establecer una ordenación que nos permita lograr esta idea, que es un poco el fin común que tiene, o genérico que tiene toda norma jurídica, que es maximizar el bienestar de todas las personas, ¿verdad? La economía, justamente lo que deberíamos tener, resolver el problema económico, a ver cómo. Digamos, comportamiento humano común para vamos a poder satisfacer necesidades que son múltiples, a jerarquizadas con recursos que son discriminados. ¿Ya? También la metodología en general de una y otra ciencia son distintas. ¿Ya? Yo, en este caso, la ciencia económica, ¿cómo establece, establece un método deductivo? O sea, nosotros vamos a la realidad, la estudiamos y establecemos de esa realidad. Deducimos justamente lo que se podría hacer una ley económica, por ejemplo, la ley de oferta y demanda. ¿Ya? El fenómeno del derecho va a la vía contraria, porque primero se establece la regla general de abstracta, y luego esa regla general de abstracta la aplicamos a un caso concreto. ¿Ya? Ahora, tradicionalmente, eso es un poco la diferencia, tradicionalmente estas dos ciencias, si bien sabemos que de alguna forma se requerían, son primos hermanos que se requerían, pero durante un buen tiempo estas dos ciencias, por así decirlo, se pescaron, se miraron de lejos. Sabían que tenía algo, eran parientes cercanos, pero eran dos primos que no se caían bien, pero no se pescaban mucho. Porque en general, vamos a ver que el derecho justamente a recurrir, no tradicionalmente nunca había recurrido justamente a herramientas económicas para poder desarrollar o poder estudiar este fenómeno jurídico. ¿Ya? Que eso es un poco lo que cambia con la corriente que parte en la década de los 60 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, con lo que se conoce como el análisis económico del derecho. Ahora, ojo, vamos a ver que el tema del análisis económico del derecho no implica que antes de la década de 60 del siglo XX no se haya hecho, digamos, no se haya utilizado, bajo ningún respecto utilizado, o se haya recurrido a cierta lógica económica para poder interpretar normas jurídicas. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, un periodista, que es un periodista italiano, que es Cesare Beccaria, que justamente recurrió a estudiar justamente cómo se comportaba el fenómeno delictual recurriendo a ciertos principios o normas de carácter económico. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX más o menos. Pero si bien ahí están César Beccaria también, de alguna forma es Adam Smith también se ha dicho que podría ser un precursor de lo que es análisis económico, del derecho. Pero vamos a ver que eso no rindió mucho, no rindió mucho. ¿Cuándo empieza a render esto? Ah, empieza a render básicamente cuando ya, digamos, estamos a mediados de la década de 60. ¿Ya? Pero les repito, vamos a ver que están, son dos ciencias que en la actualidad se reconoce que están ampliamente unidas y ligadas. ¿Ya? Y eso también la economía, también la misma economía también, en el último tiempo también, que era una ciencia que trabajó siempre de forma aislada. Por ejemplo, en la actualidad también la relación o el vínculo que hay entre lo que es la economía y la psicología o sociología es un vínculo que es bastante estrecho. De hecho, por ejemplo, una corriente que vamos a ver, que vamos a estudiar, que es del análisis económico del derecho conductista, ¿ya? Se basa justamente en eso. El estudio es una mezcla, un mariaje que hay entre lo que es economía y psicología. Eso es bien interesante y lo vamos a ver. Ya empezará en la clase que viene. ¿Ya? No sé, ¿alguna duda o consulta hasta acá? ¿No? A ver, yo el día de hoy me gustaría dejar la clase hoy hasta acá. Vamos a hacer un día excepcionalmente, un día, el primer día de clase siempre tiene que ser, ¿verdad? Básicamente lo que uno hace es presentar el programa, aquí yo me extendí un poquito más, pero siempre partimos un poco más suave los primeros días de clase, que es tradicional, ¿verdad? Pero después ya, y esto lo que repito, mi ramo lo podemos hacer porque efectivamente estamos holgados, dado las opciones que estamos un poco más holgados, ¿ya? Yo me comprometo a poder subir este material y otro material complementario a poder subirse durante la semana. Les pido un poquito de paciencia, pero estaba realmente colapsado. Como les digo, un día llegué a las 8 horas de la mañana y ya llevo 12 horas y media que andan casi metido acá, así que les pido un poquito de consideración en eso. Pero basta. ¿Ya? Bien, yo les agradezco el tiempo y como les digo, hoy vamos excepcionalmente el día de hoy no, pero no crean que esto va a ser acepto así. ¿Ya? Tenemos que cumplir con el programa, vamos a terminar el día un poco más temprano. ¿Ya? Bueno, chicos, se les agradece un gusto poder tener clases. Esto era una maravilla, porque tener clases, volver a tener presencialidad, realmente un agrado, a mí me ha agrado poder hacer clases por presencialidad. ¿Ya? Así que realmente fue.